Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Askapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca y emitido a través de la Radio Libre Alabedi. En Euskal Herria, antes de la llegada de españoles y franceses y romanos, antes del cristianismo, habitaban seres como Galtzagorriak, Lamiak, los Basajaun, Olentzero, Sorginak, Gentillak y, por supuesto, la Madre Tierra, Mari, Amalurra, Pachamama. Protegían el bosque, los arroyos, árboles, plantas y a la misma tierra. Estos seres y sus fiestas y ceremonias, además de la ciencia de las plantas, los cultivos y las estaciones, han llegado hasta nuestros días en los carnavales de muchos pueblos, en las hogueras del solsticio de verano, en el jueves del Ardero. Uno de estos personajes, Olentzero, un carbonero que vive en los bosques de Euskal Herria y la tradición lo ha convertido en un repartidor de regalos la noche del 24 de diciembre, Olentzero baja del monte acompañado de su burro, cargado de regalos y carbón, sin que le falte su característica pipa entre los dientes. Regalos para las niñas y niños que se han portado bien y carbón para los que no se hayan portado tan bien. Esta tradición se conservaba en algunos pueblos de Euskal Herria, pero se ha ido recuperando en los últimos 40 años y podemos decir que se ha extendido a la totalidad del territorio de Euskal Herria, habiendo conseguido ser uno de los personajes mitológicos más entrañables de nuestra cultura. ¿Y cómo está Olentzero hoy en día? Aunque a Olentzero así le gustara, Olentzero no se puede limitar a bajar la noche del 24 de diciembre y repartir regalos entre los niños y niñas vascas. A Olentzero le gustaría que esa noche fuera solo así. Sin embargo, no podría ser ajeno a la realidad que vive su pueblo. Y no es ajeno y además la sufre. Por ejemplo, en Iruñea, Pamplona, la capital histórica de los vascos y vascas, Olentzero no solo tiene problemas para llegar, sino que además recibe numerosos ataques. En el barrio de Donibane, agentes de la policía municipal fueron a identificar a los zampanzarres que se estaban preparando para el Olentzero, quienes se negaron a ello, tras lo cual sufrieron forcejeos. A la hora de salir, estos mismos agentes intentaron impedir la salida del mítico carbonero y volvieron a haber nuevos forcejeos, tras los cuales aparecieron 6 dotaciones de la Policía Nacional que no llegaron a actuar. La calejira se realizó en tradicional recorrido y al finalizar, la Policía Municipal identificó a 3 chicas por ir vestidas de caseritas, otra chica más y un músico. Pese a todo, hubo mayor afluencia de público que otros años. En otro barrio de Pamplona, Iruñea, el popular barrio de La Chantrea, aparecieron policías municipales que intentaron identificar a los asistentes, pero no lo consiguieron. Estos agentes conocían a una persona y le hicieron responsable del acto. El Olentzero partió y repentinamente dotaciones de la Policía Nacional Española cruzaron sus vehículos cortando el paso de la comitiva navideña del Olentzero. La calejira, el tradicional pasacalles, esquivó a estos agentes y continuó con total normalidad, aunque durante la marcha la Policía Municipal de Pamplona grabó todo el desfile en vídeo. Una vez finalizado el acto, el dueño de los animales, el burro de Olentzero entre otros, que participaban en el acto, fue identificado. En el barrio de Rechopena, la policía municipal se limitó a rondar la calejira festiva en la que también participó mucha más gente. En Sanduzelai, agentes municipales buscaron el Olentzero en alguna bajera para impedir su salida, pero no consiguieron su objetivo y el Olentzero puntual a su cita salió por el barrio. Por otra parte, en los barrios de Arrosadía y Etxebakoitz, y seguimos en la capital de Euskal Herria, Se celebraron los olenceros a pesar de no pagar las fianzas correspondientes. En Arrosadía se celebró el entrañable recibimiento a Olencero, pese a las identificaciones por parte del jefe de la Policía Municipal, quien amenazó a las vecinos y vecinas con poner la mayor de las multas si se celebraba el acto del Olencero. En Echevacoitz también se celebró, aunque una persona fue retenida por ello y conducida al retén de la Policía Municipal y posteriormente puesta en libertad tras identificarlo durante el transcurso de la calejira o pasacalles navideña. En Iturrama, otro barrio de la capital navarra, pese a pagar la fianza, el ayuntamiento cerró el frontón de López, lugar donde tradicionalmente acaba la calejira del Olencero. Lo ocurrido en los últimos días demuestra que UPN, Unión de Pueblo de Navarra, partido de derechas heredero de Franco en Navarra, busca desterrar todo aquello que suponga una expresión de la cultura vasca. El pasado fin de semana, la ciudadanía de Iruña pudo comprobar cómo se persigue a día de hoy al Olencero. Pudieron ver con sus propios ojos la sinrazón y el comportamiento represivo de la Policía Municipal y la gran presencia intimidatoria de la Policía Nacional Española. El Olencero volvió a ser perseguido por orden del Ayuntamiento de Iruña, Pamplona. Y es que este ayuntamiento carga contra todo aquello que tenga identidad vasca, y no les importa que sean expresiones culturales, sociales o políticas. Quieren hacer desaparecer todo lo vasco. Es subrayable y al mismo tiempo denunciable la implicación en estas labores represivas de la Policía Municipal, con Simón Santamaría a la cabeza. Este exmilitar español está llevando a los agentes del Cuerpo Policial Municipal a convertirse en un cuerpo militar, cuya función es agredir y reprimir al pueblo. Simón Santamaría, títere de la política de UPN, Unión del Pueblo Navarro, partido de derechas heredero de Franco en Navarra, utiliza a sus agentes, pero los que se prestan a estas tareas deben de ser conscientes de lo que están haciendo y de que poco a poco se están convirtiendo en los enemigos del pueblo. UPN está buscando el enfrentamiento con la ciudadanía. Busca la tensión y la crispación. Querían lograr que cada año menos gente acudiera al Olencero, que no hubiera ningún tipo de reivindicación, incluso que los organizadores se convirtieran en denunciantes de las personas que colocasen propaganda. Pero este año hemos podido comprobar que cada vez son más las personas que salen a la calle a recibir a Olencero y a participar en las fiestas populares. Y que en esta defensa, pese a todos los obstáculos, la ciudadanía se ha mantenido firme. Este empeño que ha logrado que una vez más Olencero esté en la calle pese a todas las trabas impuestas y que han posibilitado que las reivindicaciones asumidas de forma normal hayan estado presentes en las comitivas. Los que buscaban el miedo de la población se han encontrado con la valentía de la ciudadanía que una vez más ha hecho frente a la imposición de UPN, la Unión del Pueblo Navarro, el partido de heredero de derechas de Franco y CDN, su aliado. Por otra parte, el Olencero tuvo también trabajo en Bilbao. Olencero Gorria bajó del monte y dejó en Sabin Etxea, la sede oficial del Partido Nacionalista Vasco, partido de derechas nacionalista, una carta y carbón para ellos, debido a su escasa o nula aportación al proceso democrático de paz puesto en marcha y a la dejadez con que se ha tomado este año también el gobierno que ellos controlan la aplicación de los derechos de los ciudadanos presos debido al conflicto político. Como se podía leer en la carta que han dejado en la puerta de la sede del Partido Nacionalista Vasco de derechas, con la intención de que recapaciten de una vez y tomen posiciones positivas por la resolución del conflicto, más allá de intereses partidistas, porque ya es hora de ponerse en marcha a favor del proceso. Seguido, con el saco al hombro, el Olencero se ha dirigido hasta el Palacio de Justicia y allí ha dejado también otra carta para los jueces, diciendo que han conocido su participación totalmente negativa en relación al proceso y que por eso les ha llevado carbón también para ellos, ya que no merecen otra cosa. Les pide que dejen de aplicar la legalidad española a sabiendas de que es totalmente injusta y les pone como ejemplo el caso de Iñaki de Juana, hoy en huelga de hambre, condenado a 12 largos años de prisión por publicar 2 artículos de opinión. Para terminar, con la mejor de las intenciones, Olentzero escribe que desea que llegue el día en que no tengan que aplicar la legalidad española en su pueblo, Euskal Herria. Además, Olentzero se solidarizó con las personas que luchan contra el tren de alta velocidad y fue a regalarle un montón de cemento al presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan José Ibarretxe. «Tenéis el corazón hecho de cemento», decía la tarjeta que le dedicó con el regalo. La sede del presidente quedó vestida con cemento y escombros como los que su corazón extiende por Euskal Herria. Tras esta acción, el Olentzero se dirigió a la sede del Partido Socialista Obrero Español, que no es ni socialista ni obrero, en Vitoria-Gasteiz. Pero pronto, agentes de paisano y patrullas de la Ertzaintza, la Policía Autónoma Vasco-Española, aparecieron y retuvieron e identificaron a 3 personas. Le robaron la carretilla, un megáfono, una mochila y varias camisetas. Además, Olentzero participó el 24 de enero en las numerosas concentraciones y manifestaciones a lo largo y ancho de Euskal Herria, sumándose a la petición popular de que los presos y presas y refugiados políticas vascas vuelvan a casa ya. Como vemos, el Olentzero tiene trabajo para dar y tomar en Euskal Herria. En Durango se quejó además de que el bosque donde vive está siendo ocupado por una autopista y en otros pueblos reclamó que las sillas de los ayuntamientos robadas a la izquierda independentista por ilegalizarla les sean devueltas cuanto antes. Por otra parte, los ataques navideños no han sido solo sufridos por Olentzero. Volviendo a Iruña, Pamplona, la capital histórica de los vascos, decenas de personas participaron en la coral que desde hace 20 años recorre las calles de Chantrea, un barrio de Iruña, en solidaridad con las familias de las personas presas y refugiadas. La coral fue interceptada por varias dotaciones de la Policía Nacional Española a la altura de la calle Mendigorría e intentaron disolver a las personas congregadas. Las allí presentes comunicaron que llevaban 20 años realizando este acto y que no lo iban a suspender, ante lo que los policías llamaron a más refuerzos. Se contabilizaron hasta 6 furgonetas de antidisturbios y comenzaron a cargar contra las integrantes de la coral. Aún así, no se consiguió disolver el acto y la coral continuó. La presencia policial fue muy fuerte y desde la Chantrea temen que vuelvan a repetir los intentos de sabotaje de esta iniciativa solidaria. Esta iniciativa se desarrolla desde hace 20 años. Vecinos y vecinas de la Chantrea recorren las casas de los familiares de las personas represaliadas del barrio, presas y refugiadas, cantando. En cada casa se les agasaja con bebidas y pastas. Al final del acto, la Policía Nacional cargó y fueron varias las personas heridas. Antes de finalizar, les queremos incidir que a pesar de que hoy sea 28 de diciembre, Día de los Inocentes, todas las noticias que les hemos transmitido desde Euskal Herria Info son ciertas por inverosímiles que parezcan. Para saber más, pueden consultar la web www.askapena.org. Hasta la semana que viene, un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna et askatasuna. Salud y libertad.